Historias, historias de mil colores, páginas y páginas de todo el mundo. La biblioteca es un castillo. Entra despacio para que no se asusten. Y letras, todo lo que te guste, revistas o cómics, dibujos o planetas, horas y horas leyendo historias, tardes y tardes cruzando mapas, sueños y sueños. Si lo abres, podrás volar. Y si te pierdes, pide al guardián qué libro quieres, qué quieres saber. Te mostrará. O de piratas, de reír, llorar o imaginar. La biblioteca es un castillo. Y si tanto te gustan que no puedes parar hasta llegar al final, respeta sus hojas, percibe su magia y abrázalo fuerte porque entre sus tapas guarda palabras que llegan al alma. Thank you.